la quejuda y recién comienza bailar las cubas en los parlantes, ni tacata ni la cabeza. Bailando cumbia y tomando vino con la vacancia hasta que salga el sol. Todos los borrachos dan las manos, si son cumbieros de corazón. Todos los borrachos dan las manos y cantemos cumbia. Tomando vino con la vacancia hasta que salga el sol. Todos los